Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del vino de Granada, ¿eh? Porque tenemos noticias, hay un reconocimiento importante para una bodega de allí, Bodega La Tana. Sí, una noticia interesante. La información viene de medios locales. La idea es explorar un poco qué hay detrás de este premio, qué significa. Exacto, ponerlo en contexto. Vale, pues al lío. El premio en sí, medalla de oro, para el vino de La Tana, el tinto dulce de 2024. En la categoría de tinto joven. Eso es. Que no es un premio cualquiera, ¿verdad? Es para un vino muy, muy específico. Muy específico, sí. Y ojo, este oro lo consiguieron en el VI Concurso Vinos de Altura. Un certamen que, bueno, está directamente ligado a la IGP Altiplano de Sierra Nevada. Vale, espera. Has dicho dos cosas clave. Vinos de altura e IGP. Vamos por partes. Vino de altura. ¿Qué es eso exactamente? Pues mira, un vino de altura es, básicamente, un vino que viene de viñedos plantados a bastante altitud. Normalmente hablamos de más de 800 metros, a veces incluso 1000. Ajá. Y esas condiciones, sobre todo la diferencia de temperatura entre el día y la noche, pues hacen que la uva madure más despacio, de forma más equilibrada. Entiendo. ¿Y eso qué le da al vino? Pues le da más frescura, generalmente mejor acidez y un potencial aromático, digamos, más intenso. Son vinos con carácter. Vale, captado lo de la altura. ¿Y la IGP? Lo de Altiplano de Sierra Nevada, ¿qué implica esa etiqueta? Pues la IGP, Indicación Geográfica Protegida, es como un sello. Garantiza dos cosas. El origen, que las uvas son de esa zona concreta de Granada, y la calidad, que se siguen unas normas para hacerlo. Claro. Para quien compra el vino, es una garantía. No sabes que está ligado a ese terruño. Y para las bodegas, pues, hombre, les ayuda a diferenciarse, a posicionar sus vinos. Tiene todo el sentido, sí. Bueno, volviendo al premio de La Tana. La ceremonia fue el 11 de abril en Guadix, coincidiendo con la Feria Primavera y Vino. Correcto. Pero aquí viene lo curioso, o al menos lo que dice la nota. Los de la bodega, los taneros, como les llaman, no fueron a recogerlo. Pues no, no pudieron. Parece ser que tenían otro compromiso ese día, según cuentan. Vaya. ¿Y entonces? ¿Se quedó el premio sin dueño? ¡Qué va! Lo interesante es quién subió a recogerlo. Miguel Ángel Molina. ¿Y quién es? Es el presidente de la Asociación de Vinateros de Alhama, de los vinateros alameños. Ah, mira, qué bien. Sí, es un detalle que, bueno, puede sugerir que hay buen rollo, ¿no? Colaboración dentro del sector allí en Alhama. El premio no se quedó colgado, digamos. Claro, un compañero recogió el testigo. Bien. Oye, ¿y para tener la foto completa del concurso? La nota habla de otra cosa, una mención especial del Ayuntamiento de Guadix. Ah, sí. Eso es importante aclararlo. Ese fue como el premio gordo, ¿no? El vino con la puntuación más alta de todas. Exacto. El campeón absoluto, por así decirlo, que este año fue para el Memento Sierra 2023, de Pago de Almaraes. Un vinazo, por cierto. Vale, entonces, que quede claro. Mención especial para Pago de Almaraes, oro para La Tara. Son cosas distintas. Justo. Pero, volviendo a Bodega La Tana, hay otro detallito en la información. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Parece que también les dieron otro reconocimiento en la Fiesta del Vino de Alhama, por su segunda bodega. Anda, o sea que no es flor de un día. Eso parece. Sugiere que, bueno, que tienen una trayectoria, una presencia constante y reconocida en la zona. Calidad mantenida, no solo un premio aislado. Vale, entonces, si juntamos todo, este oro para el vino de La Tana tinto dulce joven, ¿qué significa realmente, más allá de la medalla en sí? Pues significa bastante, la verdad. Primero, es un espaldarazo, una validación externa de que hacen bien un producto muy concreto, un tinto dulce joven de altura. Que no es lo más habitual, ¿verdad? Para nada. No estamos hablando del típico tinto reserva o un blanco seco que encuentras por todas partes. Es una apuesta, diferente, singular. Ganar un oro, y encima en un concurso especializado en vinos de altura, pues le da mucha credibilidad. Y visibilidad, claro. Visibilidad te refieres a para vender más, para que se conozca fuera. Exacto. Piensa que el mercado del vino está, buf, saturadísimo. Un premio así es una herramienta de marketing brutal, sobre todo para bodegas quizás más pequeñas, familiares, como puede ser La Tana. Claro, les da algo que contar. Eso es. Les da una historia, un argumento. Puede picar la curiosidad de distribuidores, de tiendas, de gente fuera de la comarca que busca, pues eso, algo distinto. ¿Y la etiqueta Tinto Dulce Joven de Altura IGP Altiplano de Sierra Nevada? Oye, suena interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Intriga. Refuerza la idea de que en esa zona de Granada se están haciendo cosas, bueno, cosas muy interesantes y con nivel. Muy interesante como un premio puede ser mucho más que un premio. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá. A ver. Más allá del prestigio, de la foto, ¿qué puertas abre de verdad una medalla de oro así para una bodega familiar, de producción limitada, en una zona como el altiplano granadino? Y también, ¿qué retos puede suponer? Quizás de, no sé, de tener que producir más, de distribuirlo. Es una buena pregunta. Los retos de crecer, ¿no? Claro. Y ¿podría este tipo de reconocimiento ayudar a cambiar un poco la percepción general, a que la gente se anime a probar estos vinos tintos dulces jóvenes de altura, que igual son menos conocidos? ¿Abrir un poco esa categoría? Sin duda. Podría ser un empujón para que se explore más esos perfiles de vino. Una pregunta interesante para dejarla en el aire. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.